Pocos meses después de que Hitler decidiera descerrajarse la tapa de los sesos de un disparo, el fin de la Segunda Guerra Mundial ya había sido más que marcado con la derrota de Alemania. Había más escombros que cualquier otra cosa en las calles de Berlín. Los edificios estaban derrumbados. Había mugre por todos lados. Todavía se hallaban cenizas de lo que alguna vez fue la mayor guerra en la historia de la humanidad. Sin embargo, esa época fue marcada por algo más hórrido, más mórbido: la hambruna y la miseria. Conseguir comida era algo casi milagroso. Pero como todos ustedes saben, no hay que dejarse guiar por los excesos, como por ejemplo las películas. Había gente buena en Alemania. Entre ellos una señora de origen muy humilde, que en uno de esos días ajetreados, tumultuosos, intentando conseguir algo de alimento para su familia, fue interceptada por un hombre ciego. Tenía unos anteojos oscuros y circulares y vestía con harapos. El hombre estaba encorvado e iba con un bastón. Irónicamente, como si este hombre ciego tuviera un ojo clínico, fue a dar con una señora de maravilloso carácter, cosa que era raro en una época de desesperación. Y este señor lloró y le suplicó a la señora que por favor entregara un paquete que tenía bajo el brazo, muy bien sellado con cuerdas y bien empapelado, a la dirección que estaba anotada sobre este empapelado. El hombre era tan bonachón, tan humilde y sonaba tan enfermo, que aún ante las circunstancias, la señora no se pudo negar. Le dijo: no me importa hacerte este favor, pero después de que yo haya logrado conseguir algo, porque están haciendo una fila muy larga. El hombre le besó las manos. Pocos minutos después, llegó alguien del ejército y deshizo la fila porque ya no había más comida. Los que se quedaban más atrás no iban a poder recibir nada, y entre esta gente estaba la señora. Sin embargo, qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Porque esta mala noticia probó ser muy buena. Y es que verán, cuando la señora muy triste estaba caminando fuera en la calle, entre el tumulto de gente, vio al hombre supuestamente ciego alejarse, solo que esta vez ya no estaba encorvado, esta vez ya no utilizaba el bastón y no llevaba puesto los anteojos negros. No era ciego. Y su aspecto fuera del teatrito era muy distinto al que la señora había visto unos 15 minutos antes. El señor se alejaba muy rápidamente. Así que decidió ir a la policía a denunciar el hecho, que bien podía ser una estafa. ¿Cuál fue la sorpresa de la policía? Que cuando abrieron el paquete y desenvolvieron los rollos y rollos de papel que le habían puesto encima, descubrieron una caja de madera con trozos de carne humana picada, deshuesada, filetes,

pero a él le pasaba el doble y eventualmente el triple, el cuádruple y el quíntuple. Según él cuenta, evitaba decírselo a los padres porque no era la gran cosa, a pesar de que no tenía tan buena comunicación con ellos. Era simplemente una curiosidad. Dice haberlo hablado con amigos, pero ninguno de ellos reportó haber vivido la misma experiencia con tanta frecuencia. Lejos de mejorar, la situación empeoró y empeoró y empeoró hasta que un día pasó lo horrible e inevitable. Cuando giró la cabeza para ver la figura con el rabillo del ojo, esa cosa que siempre desaparece, en este momento no había desaparecido, se había quedado ahí. Sin importarle que la vieran, era alto, muy alto y delgado, pero delgado hasta un extremo que era imposible. Era peor que raquítico. Los huesos de las costillas se le marcaban de tal manera que era imposible. Su piel era aceitosa, muy repulsiva a la vista. Estaba completamente desnudo, no tenía genitales. Sus piernas no eran más que palos, si es que a eso se le puede llamar pierna, tan delgadas que era imposible. Los hombros se le marcaban de tal manera que era asqueroso. Tenía un cuello muy delgado y largo y sostenía una gran cabeza. Era horrible de ver porque el chico recuerda haber pensado en aquel momento que era imposible que una cabeza tan grande pudiera ser sostenida por un cuello tan frágil. La cara no tenía arrugas, la cara no tenía marcas, la cara de hecho no tenía boca, no tenía ningún rasgo facial, salvo dos agujeros enormes y cavernarios y muy oscuros que estaban donde se supone que están los ojos de una persona. Y lo veía fijamente. Esa primera ocasión, dice él, que hubiera sido la más horrible de su vida, de no haber sido por lo que pasó después, ¿no? Pero por ahora, él dice que tiró la silla donde estaba y fue gritando, chillando y llorando al cuarto de sus padres. Él recuerda haber visto cómo su papá abrió la puerta, cómo él se tiró dentro del cuarto, chocando contra la cama, y cómo el papá simplemente cerró la puerta atrás de él, tapando la visión de aquel monstruo horrible que lo había seguido hasta el pasillo. Incluso recuerda que la puerta se cerró y que ya no lo vio más. ¿No lo vieron? ¿No lo vieron?, pregunta él. El padre abre la puerta. La figura sigue ahí, pero ellos no ven nada. Ni papá ni mamá ven al monstruo. Fue una noche bastante difícil, pero finalmente pasó. No había visto más al monstruo durante el día. Pero ese breve alivio, que quizá incluso pudo haberse explicado con la primera excusa que él hubiera abrazado, en la salvedad del alivio a sus nervios, no valió de nada cuando aquella noche lo volvió a ver. Esta vez estaba en el cuarto, parado frente a la puerta. Y la criatura no hacía nada. Simplemente se limitaba a observarlo, a mirarlo con la cuenca de esos ojos oscuros que que parecían vacíos. Nuevamente el susto, el terror, los gritos. Se podrán imaginar, si nadie más podía verlo, qué pensaban los padres. Y él chillaba y lloraba y gritaba. Y a pesar de que por momentos la criatura se iba, no tardaba en volver. De hecho, cada vez se quedaba con él un poquito más. En los documentos que cuentan el historial de este paciente, denota que él lo llamó Rostro Pálido. Bautizó al monstruo como Rostro Pálido. Los amigos no tardaron en abandonarlo, y eso que él creía que eran buenos amigos, pero lo horrible no era el hecho de que él nunca estuvo rodeado de buenos amigos, era simplemente que lo abandonaron con tanta facilidad como a cualquier otra persona lo abandonarían si simple y llanamente ve algo que no puede explicar o ve algo que no le puede probar a los demás. La novia lo abandonó y él cada día se iba poniendo más enfermo y más enfermo, hasta el punto en que su salud mental empezó a deteriorarse. Reporta que el monstruo incluso lo seguía de día, ya no solo de noche. Nuevamente, solo se estaba de pie cerca de él, mirándolo y mirándolo incesantemente. No fue más a estudiar. Dejó de hacer las actividades que siempre hacía y pronto se convirtió en un incordio terrible para los padres, porque el chico no quería abandonarlos nunca. Se sentía mejor si estaba en la compañía de otro ser humano, alguien que simplemente estuviera con él para que no quedara solas con Rostro Pálido. Pero nuevamente, así como los amigos lo abandonaron, los padres también lo hicieron, recluyéndolo en una institución mental. Pasaron los meses y su odio creció tanto, pero tanto, pero tanto, después de no solamente arrojarle cosas a Rostro Pálido, cosas que simplemente pasaban de largo, como si fuera un espejismo. No solamente de gritarle e insultarlo, no solamente de reunir valor e ir a atacarlo él mismo, no solamente de rogarle llorando que por favor lo dejara en paz, todo en vano. Pero una noche, después de que sus ojos se secaron y ya no podía llorar más, con Rostro Pálido ahí, muy cerca, viéndolo fijamente, este chico, que tuvo el poder de ver finalmente las visiones que pasan a menudo por el rabillo del ojo, fue regalado con esta visión. Miles de personas en la oscuridad, personas que no salían de su imaginación, personas que él sabía que existían, y miles de rostros pálidos, miles de monstruos, un poco diferentes unos de otros, tan diferentes como las personas entre sí, cada uno acompañando a un ser humano. Entonces lo supo. Cada uno de nosotros tiene a su propio rostro pálido, solo que no lo podemos ver. Y hay otra cosa más. Así como cada quien tiene a su ángel de la guarda, resulta que los rostros pálidos son los escoltas de las personas que ya están condenadas. No tienen ángeles de la guarda, tienen a rostros pálidos siguiéndolos. Muchos dicen que nunca vieron figuritas extrañas ni cosas raras pasando por el rabillo del ojo. Quizá ellos sean los que estén salvos. ¿Tú alguna vez has visto algo raro con el rabillo del ojo?